Atención, amigos oyentes de La Voz de Rusia. El 1 de agosto de este año se cumple el 80º aniversario de la radiodifusión en español desde Moscú. A esta fecha está dedicado el ciclo de programa de Leonardo Kosichev, titulado De Radio Moscú a la Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, en segunda audición los domingos y asimismo se expone en la página web de La Voz de Rusia. La emisión del día se titula Che Guevara en Radio Moscú. A fines de octubre, el comandante Che Guevara viene a Moscú a la cabeza de una delegación económica. Era la primera visita a la Unión Soviética de uno de los altos dirigentes de Cuba revolucionaria. En aquellos tiempos, sobre la República Caribeña ya pendía la amenaza de un boicot económico por parte del poderoso vecino del norte. Washington empezó a reducir la adquisición de azúcar, el principal producto de exportación de la isla. Cuba necesitaba encontrar con urgencia nuevos mercados. El líder soviético Nikita Khrushchev hizo todo lo posible para que la misión de Ernesto Guevara fuera un éxito. Moscú aceptó comprar la mayor parte del azúcar propuesto por Cuba. Pero para llevar a buen puerto este asunto, Khrushchev reunió a los representantes de los países socialistas acreditados en el Consejo de Ayuda Mutua Económica en Moscú. El dirigente soviético dio a Che Guevara la posibilidad de convencerlos de la necesidad de manifestar solidaridad socialista con el pueblo revolucionario. Como resultado, el azúcar cubano tenía el mercado asegurado. Los reporteros de Radio Moscú, que cubrían la visita de la delegación cubana, contaron a sus colegas de cómo una vez el Che llegó a las negociaciones disgustado. La causa era que sus compañeros revolucionarios en la vida cotidiana con frecuencia llegaban tarde a las reuniones e encuentros de trabajo, y ahora esto se puso de manifiesto en la capital soviética. Un día de mañana, todos los miembros de la delegación tenían que reunirse a la hora fijada a la salida del hotel. Pero en el lugar de la cita estaba solo Che Guevara. Siendo él mismo un hombre puntual, decidió darles una lección a sus compañeros. No esperó a que llegaran y se fue solo al Ministerio Soviético de Comercio Exterior. A la hora establecida, se sentó a la mesa de las negociaciones con el grupo de especialistas soviéticos. Los miembros de la delegación cubana iban llegando con retraso. Se sentían incómodos al encontrarse con el Che. Durante un interín, el comandante pidió a los anfitriones organizar al día siguiente para la delegación cubana una excursión al despacho de Lenin en el Kremlin. Al guía le advirtieron con anticipación sobre un deseo de Ernesto Guevara. En su relato, prestar más atención a las altas exigencias de Lenin en cuanto a la disciplina de los trabajadores del partido y de las instituciones estatales. Y así se hizo. Después de esa excursión, no hubo más retrasos. Además de las negociaciones oficiales, Che Guevara mantuvo un encuentro con representantes de la opinión pública de Moscú. Transcurrió en la famosa Sala de las Columnas, que estaba totalmente repleta. A ese memorable encuentro asistieron corresponsales de Radio Moscú. En la presidencia se encontraban destacadas personalidades políticas y sociales. Todos estaban vestidos, lo que se dice, de acuerdo con el protocolo. Che Guevara era la única persona que no llevaba corbata. En las fotografías hechas entonces en la Sala de las Columnas, aparece con una camisa verde olivo con el cuello abierto, las mismas que usaban en el ejército rebelde de Cuba. Los moscovitas que acudieron al encuentro escuchaban con gran curiosidad al héroe de la Revolución Cubana. El Che hablaba con claridad, pasión y de forma convincente sobre la cooperación económica con la Unión Soviética y sobre la Revolución Cubana. Ernesto Guevara recalcó que los trabajadores de Cuba se preparan para construir un mundo nuevo y mejor y deben hacerlo sin soltar el fusil de la mano por las amenazas del vecino del norte. Inesperadamente, el comandante se dirigió al afamado mariscal Konstantin Rokossovsky, que estaba en la presidencia. Guevara dijo que los nombres del mariscal y de los otros héroes de la Gran Guerra Patria del pueblo soviético contra el fascismo alemán, para siempre quedarán en la memoria de los revolucionarios cubanos. Los corresponsales de Radio Moscú grabaron la intervención de Che Guevara en la Sala de las Columnas. El comandante no pudo contener la emoción cuando hablaba del apoyo que la Cuba revolucionaria recibió de la Unión Soviética. Lo que nunca podremos olvidar es la solidaridad combatiente de este pueblo para el nuestro, y es el entusiasmo fervoroso con que nos recibe una y otra vez en cada circunstancia, en cada momento en que tenemos cualquier contacto con el pueblo. Quiero decirles que la solidaridad demostrada por este pueblo y el entusiasmo con que nos reciben una y otra vez es para nosotros un sello que firma una amistad cada vez más grande y establece con nuestro pueblo un compromiso que nunca se podrá romper. Y ese compromiso puede sintetizarse por la frase ya expresada y la seguridad dada de que Cuba no fallará, de que Cuba no defraudará. Che Guevara presenció un desfile militar y la manifestación de los moscovitas en la Plaza Roja, visitó las ciudades héroes de Leningrado y Volgogrado. Antes de partir de la Unión Soviética, entrevistado por Radio Moscú, el comandante dijo que la delegación hará llegar al pueblo de Cuba las ardientes simpatías que los soviéticos por doquier le manifestaron a sus emisarios. Posteriormente, Che Guevara estuvo dos veces más en la Unión Soviética. En noviembre de 1964, su estadía en Moscú coincidió con la creación de la Sociedad de la Amistad Soviético-Cubana. El comandante participó en la reunión constituyente. Radio Moscú preparaba un reportaje sobre este acontecimiento. Cuando el Che fue invitado a la tribuna, comenzó su discurso con la ironía que le caracterizaba, insinuando las intervenciones de Fidel Castro que duraban muchas horas. Ustedes saben que cuando los dirigentes cubanos intervienen ante el micrófono, es difícil apartarlos de este aparato. Pero en mi caso no deben temer eso. En efecto, su discurso fue lacónico y junto con la traducción duró entre 15 y 20 minutos. En aquel acto solemne celebrado en la Casa de la Amistad de Moscú, fue elegido presidente de la nueva sociedad, el hombre más popular del planeta en aquel entonces, el primer cosmonauta del mundo, Yuri Gagarin. Junto a él en la presidencia estaba sentado Che Guevara. A veces hablaban entre sí con ayuda del intérprete que se encontraba detrás de ellos. Ambos sonrían. Una vez finalizada la parte oficial de la reunión, conversando con el corresponsal de Radio Moscú, Igor Kudrin, Che Guevara dijo que considera un gran honor para los cubanos la elección de Yuri Gagarin como presidente de la Sociedad de la Amistad Soviético-Cubana. Fue una conversación animada y, tal como recuerda el periodista, terminó así. El Che me preguntó si había estado en Cuba. Cuando le respondí que todavía no, pero que pronto volaría a la isla, se sonrió y me prometió la ayuda si era necesaria. En efecto, después visité varias veces la isla, donde hice programas para Radio Moscú, rodaba documentales para la televisión, entrevisté a Fidel y Raúl Castro, relaté sobre los héroes de la Zafra y los habitantes de la Isla de la Juventud, pero el comandante ya no estaba en la isla ni en este mundo. La última grabación de la voz de Che Guevara la recibimos de nuestro corresponsal en Nueva York en diciembre de 1964. Era el discurso pronunciado por el comandante en la Asamblea General de la ONU. En él había frases que parecían predecir el futuro del revolucionario. Seguidamente podrán escuchar un fragmento de ese discurso, en el que el Che responde a los ataques dirigidos contra él y la revolución cubana. He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada. Quien pronunció estas palabras próximamente las confirmará en la práctica. Che Guevara renunciará a sus altos cargos en Cuba y partirá a crear un foco de lucha rebelde en otro país. El revolucionario de 39 años encontró la última hora de su vida en las montañas de Bolivia. Allí combatió al frente de un destacamento guerrillero internacional contra las tropas gubernamentales, pese a la negativa del Partido Comunista de Bolivia de incorporarse a la lucha rebelde. Esto dio al Che un motivo más para criticar a los líderes comunistas de América Latina, a muchos de los cuales los tildó de revolucionarios de despacho. La dirección del Partido Comunista de Bolivia manifestó que su negativa a respaldar al comandante cubano obedece a que en el país no existen las condiciones para la lucha rebelde. Che Guevara consideraba de otra manera: las condiciones madurarán si se empieza a actuar. Él confiaba en que el pequeño destacamento armado puede convertirse en el núcleo del futuro ejército rebelde. Desde Bolivia, situada en el propio corazón de los Andes, el comandante quería propagar la llama de la lucha revolucionaria a toda América del Sur. Che Guevara se equivocó. Repetir la experiencia triunfal de Cuba en otro país y en otras condiciones resultó imposible. El simple entusiasmo era insuficiente para agitar a las masas y obtener su respaldo. Bajo la enseña del destacamento se reunieron tan solo unas 50 personas, pero Guevara no cedió en su empeño y emprendió las operaciones armadas contra el ejército regular. Lo que sucedió más adelante es bien conocido. El puñado de intrépidos rebeldes cayó junto a su renombrado comandante después de mantenerse casi un año en las montañas y en la selva. Independientemente de los errores cometidos, Che Guevara dejó al mundo un ejemplo sorprendente de firmeza y abnegación revolucionarias. Un sentimiento agudizado de injusticia le acompañó toda su vida. Incluso en la carta de despedida a sus hijos les dejó el siguiente legado: sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Estas palabras reflejan la esencia del propio Che. La noticia de la muerte de Che Guevara fue difundida por las agencias internacionales el 9 de octubre de 1967. Al día siguiente, Radio Moscú, detrás de la prensa cubana, también difundió sin comentario alguno la información no confirmada de la muerte de Che Guevara. Pero durante todo este tiempo los periodistas de Radio Moscú no podían decir lo que pensaban. No podían confesionar sus propios artículos sobre la tragedia ocurrida en los Andes. Primero debían recibir las directrices de arriba sobre el estilo en que se puede escribir sobre Che Guevara. Es que el afán del Che de encender la chispa de la guerra de guerrillas en América Latina no coincidía en aquellos tiempos con los planes de la dirección soviética. Solo el 17 de octubre, 8 días después de la muerte del comandante, el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética envió un telegrama a Fidel Castro en el que el Che fue denominado valiente revolucionario, hombre de alta pureza de alma y de sacrificio sin par. Solo después de esto, los periodistas de Radio Moscú pudieron escribir sus propios artículos sobre el guerrillero heroico. Pero entonces aún no se permitía decir que Che Guevara se sacrificó por sus convicciones con el afán de conferir impulso al movimiento de izquierda. Acaban de escuchar un nuevo programa del ciclo de Leonardo Kosichev de Radio Moscú a la Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora. Se repite los domingos y también se expone en la página web de La Voz de Rusia. Hasta la próxima.